sos mi vida. Rosarina, Rosarina, Rosarina, has clavado una espina en mi frágil corazón. Rosarina, Rosarina, Rosarina, muchachita, sos mi vida. Rosarina, Rosarina, Rosarina, has clavado una espina en mi frágil corazón. Eres amor sin toma, que has hechizado, que has cautivado mi corazón. Rosarina, Rosarina, Rosarina, ay muchachita, sos mi vida. Rosarina, Rosarina, Rosarina, has clavado una espina en mi frágil corazón. Así, ¡ah! Llena de amor, siento que has hechizado y has cautivado mi corazón. Rosarina, Rosarina, Rosarina, muchachita, sos divina. Rosarina, Rosarina, Rosarina, has clavado una espina en mi frágil corazón. Rosarina, Rosarina, Rosarina, muchachita, sos divina. Rosarina, Rosarina, Rosarina, has clavado una espina en mi frágil corazón. Rosarina, Rosarina, Rosarina, ay muchachita, sos mi vida.